Alejandra, me contaba recién y contémosle un poquito a los vecinos, a las vecinas, que estás detrás de un festival que se hizo por primera vez en el 2013, pero que ahora viene en una versión un poquito más grande, que tiene que ver con que generar un espacio, un escenario ahí en el propio barrio. Así es. Es un festival que, bueno, digamos, en el año 2013 fue hecho ya de manera más sencilla, se podría decir, con esta misma intención, ¿no? De poder mostrar los talentos de este sector de la ciudad, del sector más vulnerable, muchos talentos que, como te decía, fuera de micrófono, que por ahí no tienen el espacio. Y bueno, la idea de la radio siempre ha sido esa, ¿no? De poder mostrar esos talentos, de poder darles un lugar a distintos jóvenes que, independientemente de la disciplina en la que se desempeñan, mostrarles y, bueno, presentarles este escenario acá en el barrio de esa manera para que ellos puedan también mostrarle a su gente, a sus vecinos, ¿no? Que hay muchos chicos que, bueno, tienen la intención de hacer algo distinto, que es el arte en general. Así que, partiendo desde esa iniciativa y también, como te decía, trayendo un poco los espectáculos que en estas fechas se hacen en la Costa Negra, traerlos al barrio, porque, bueno, sabemos que hay mucha gente que por ahí no tiene la posibilidad de acercarse a la Costa Negra a ver estos eventos que son tan lindos y que creo que se merecen también un lindo espectáculo. Y también otra de las motivaciones que siempre hemos tenido es que nuestros vecinos recuperen sus espacios verdes que están cada día más lindos, los están embelleciendo. Hemos visto plazoletas acá en el barrio que han contado hoy por hoy con playones, espacios, digamos, para los más pequeños también, y espacios para las mamás, por ejemplo, con el tema de esto del gimnasio abierto, ¿no? Así que, bueno, esa es la iniciativa y también que ellos sientan esa plena libertad de poder ir a sentarse, tomar un mate, escuchar buena música y a lugares que muchas veces la gente sentía hasta como miedo, ¿no? De acercarse por, digamos, dejárselos, por decirlo de una manera, a grupos pequeños que se dedicaban a delinquir, a consumir drogas, etcétera. Entonces me parece que la idea es que ellos se apoderen de esos espacios y que, bueno, de esa manera también les enseñemos a los demás que podemos hacer un montón de cosas y también recuperar vínculos, que es tan importante en esos tiempos que corren, que tenemos familias que necesitan mucho de eso, ¿no? De estar un fin de semana con su familia, como te decía, tomar un matecito en la plaza. Tantas cosas que se pueden hacer y que tenemos lugares, la verdad, muy lindos acá en este sector. Así que esto es un poco ir poniéndole también más empuje a aquellas familias que van haciendo eso en el barrio y darle la posibilidad a los vecinos y vecinas que son músicos y que puedan tocar delante de sus propios vecinos. Eso ayuda mucho también para que puedan crecer, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que es la forma de trabajar. Yo creo que este año hemos tenido mucho apoyo, estamos trabajando de manera articulada, digo bien, con distintas entidades y la verdad es que estamos muy contentos por eso. Creo que ha habido un avance en estos últimos tiempos, en este sector principalmente, y creo que invitar a bandas locales ya un poquito más reconocidas es la forma también de motivar a aquellos que están arrancando y que tienen como esa incertidumbre, ¿no? De hacer o no, o de decidir encaminarse por la música. Creo que es una buena forma de motivarlos a ellos. Esto va a ser el 17 de diciembre, pero todavía hay tiempo, ¿no? Es un escenario que se va a ir conformando, terminando de armar ahí cerquita de la fecha. Si hay algún artista que se quiera sumar a esto de poder tocar en el barrio, en la plaza del barrio, ¿dónde se puede contactar, Alejandra? Bueno, se pueden contactar conmigo personalmente acá en la radio. Estamos ubicados en calle Susi Leiva, altura 131, acá en el barrio Lavalle, o bien nos pueden llamar al teléfono 21 55 38, que ahí también tienen WhatsApp, todos se pueden comunicar conmigo. Mi nombre es Alejandra Guerrero, y bueno, están todos invitados, ¿eh? Todos aquellos que quieran mostrar su arte de otros barrios también, ojo, ¿eh? Todos tienen la posibilidad de acercarse. Así que nada, estamos ahí con toda la preparación, con la programación, ya tenemos varios confirmados, así que estamos muy contentos por la convocatoria que ha tenido este festival, que bueno, lo hacemos de verdad con mucho cariño, hemos trabajado muchísimo, así que están todos invitados. Alejandra, muchísimas gracias, abrazo enorme y estamos en contacto y felicitaciones, che, porque la verdad que meterse en la producción de un evento y en este caso bien para el barrio está buenísimo, así que te felicito en vos y a toda la radio, a Geohit, ahí todos, porque llevan adelante esta posibilidad concreta de estar en contacto con el barrio y además en este caso dando un espacio cultural al barrio, así que está buenísimo. Gracias Walter, gracias a tu equipo también, la verdad es que siempre nuestro compromiso principalmente social. Y la idea es esa, ¿no? Acercarnos a todos, trabajar de manera articulada. Creo que es la única forma desde nuestro lugar que tenemos para poder incluir a tantos jóvenes que podemos decirlo de una manera, ¿no? Salvar acá en este sector. Hay muchos chicos que tienen esta intención de hacer música, de hacer baile o de hacer teatro. Yo creo que es la forma de poder sacarlos un poco de ciertos lugares, de cierto ambiente al cual ellos quieren salir, pero muchas veces nos cuentan con el espacio. Claro. Así que bueno, esa es nuestra intención y desde ya agradezco tu espacio también, Walter, a toda la gente de Radio Encuentro por siempre brindarme el acompañamiento a este medio pequeño que bueno, con mucho esfuerzo en estos 6 años que ya llevamos al aire estamos tratando de trabajar por nuestra gente, por nuestro barrio y mostrarle también al resto de la ciudad que en el barrio La Valle no todo está negativo, que hay cosas muy lindas que hay que rescatar.